Radio Ubrique. Deportes. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más, aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada a sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a los puestos de ascenso justo antes de medirse al Jerez Deportivo Fútbol Club, partido que tendrá lugar este próximo domingo. El conjunto ubriqueño conseguía vencer ayer, al mediodía de ayer, al Juventud de Torrecera, penúltimo clasificado de la categoría, por 0-4, un partido en el que el conjunto ubriqueño dominó de principio a fin, tuvo las ocasiones, tuvo las oportunidades y además pudo incluso haber logrado una goleada de escándalo, una goleada que se quedó en ese 0-4 por la falta de acierto del conjunto de Mario Casillas. Hasta dos penaltis volvió a errar el Ubrique Unión Deportiva en este partido. Iban cuatro, porque recuerden que en el último partido jugado en Ubrique ante el Guadiaro, el conjunto ubriqueño falló otras dos penas máximas. Pues ya van cuatro en dos partidos. Pues bien, en el partido de ayer, a los 10 minutos ya abría el marcador Montero, que fue ayer bigoleador. Marcaría también poco antes del descanso, con 2-0-6-0-2 en este caso, se llegaba al fin de los primeros 45 minutos y el marcador se completaba en esa segunda mitad. Un partido que en principio podía pensarse que era de simplemente de trámite, porque enfrente estaba el penúltimo clasificado, pero era un partido peligroso porque ya saben que en esa primera vuelta ruido que le han dado los equipos de la zona baja al Ubrique Unión Deportiva. Y además, quizás muchos tuvieran más la cabeza en el partido de este domingo que en el de ayer, pero no fue así. Este equipo es muy sólido, este equipo es fiable y este equipo transmite mucha seguridad a estas alturas de la temporada. Tanto es así que, como decimos, se ha metido en zona de ascenso de nuevo, en tercera posición, incluso ayer rozó la segunda, estuvo en esa segunda plaza hasta casi terminar el partido entre Cañorrera y San Fernando, porque tenía esa posibilidad si ambos equipos empataban. Pues bien, con empate a uno se llegó hasta casi el final del partido, pero en ese duelo, en ese derbi isleño, el Cañorrera se llevaba la victoria al final por 2-1. Sorprende también que la Unión Polideportiva El Puerto se dejara dos puntos, ante el conjunto del Toño 2009 en casa, empate a uno. Es por lo que el Ubrique Unión Deportiva lo ha podido superar en la tabla clasificatoria. Y también sorprende la derrota del Chiclana B, el equipo que casi toda la temporada se ha pasado en esos puestos de ascenso, que salió precisamente tras perder ante el Ubrique Unión Deportiva en su casa. Pues ha vuelto a perder este fin de semana ante un rival teóricamente inferior como el Cádiz, 1812. 3-2 fue el resultado final. Y todo esto antes del gran partido de la temporada, el gran duelo que se ha esperado desde que se conociera el calendario de la Liga. La visita del Jerez Deportivo a Ubrique. El partido el domingo a las 4:30. Veremos cómo se lo plantea el Ubrique Unión Deportiva, que sin duda va a intentar buscar la campanada, vencer al todopoderoso Jerez Deportivo, con todo lo que conlleva en lo positivo, porque sería desde luego un golpe de autoridad a sus rivales vencer al equipo que por ahora solo ha cedido 5 puntos en toda la temporada. Y además, un partido que casi todos dan por perdido, casi todo el resto de rivales, de equipos de la categoría, dan por perdido ese enfrentamiento ante el Jerez Deportivo. Veremos qué pasa, vamos a estar muy atentos y especial atención a ese partido, que va a ser el culmen, sin duda, de esta temporada, a falta de 10 jornadas. El gran duelo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Ambos equipos están separados por 22 puntos. Y además de eso, tenemos que hablar de lo que hicieron el resto de equipos ubriqueños. Victoria del juvenil ante el Jerez Industrial por 5-3. Un Jerez Industrial que dio muy buena imagen en Ubrique. Ocupa quizás una posición en la tabla que no responde o no corresponde con el juego exhibido en nuestra localidad. Vencía el infantil ante el colista 0-7. El cadete, queremos decir, el cadete ante el colista, ante la jerezana, vencía 0-7. El infantil caía en casa ante el líder por 1-2, amigos de la Cruz Roja. El alemín también sucumbía ante el líder marianista a escasos minutos del final, casi en el último suspiro. Se rompía la igualdad que existía en el marcador y se llevaba la victoria a los jerezanos por 1-2, cosa que no ocurrió en la categoría Benjamín, donde sí vencía el equipo de Antonio Barragán por 4-3 y le infringía la primera derrota de la temporada a los jerezanos. El pre-Benjamín también caía por 4-2. Y en baloncesto tenemos que hablar de la derrota, nueva derrota del conjunto senior en San Fernando por 70-65, pero exhibiendo una evidente mejoría en el juego y sobre todo en el apartado reboteador. La segunda victoria de la temporada tiene que estar muy cerca si se juega como se jugó en la Isla de León. También primera derrota del Cabu Cadete en esta segunda vuelta, digamos, segunda fase de la liga regular ante el Algeciras, 53-39. Y el Fercabe Cabu Mini a lo suyo, victoria por 75-44. Tenemos que hablar también de primera Víboras Trail que se celebraba en Algodonales, donde hubo pues una serie de ubriqueños participando en ella. Victoria para David Navarrete, 1:41:01 para completar los 23 kilómetros de recorrido. Y también tenemos que hablar de la primera carrera por montaña de la Copa de España, la prueba que tuvo lugar en Cataluña, la cursa de montaña de la Val del Congost, en la que se llevaba la victoria Luis Alberto Hernando, el corredor burgalés. Allí estuvo presente Francisco Pazos, componente de la selección andaluza, que ocupó la 44ª posición de la general. Pues también tenemos que hablar de esa prueba celebrada, como decimos, en Cataluña y como no, de la prueba que habría el circuito provincial de maratones de rally BTT en Sanlúcar de Barrameda este pasado domingo, en la que participaron también una serie de ciclistas ubriqueños, al igual que en la sexta maratón BTT Villa de Estepona, donde también contamos con participación ubriqueña. De todo esto hablamos en unos minutos, antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. El sábado 22 de marzo, Tasquita el Jardín celebra su primer aniversario. Y para agradecer tu confianza, tenemos el Día del Pescadito Frito. Ven y disfruta del mejor pescadito y la mejor compañía. Además, con tu consumición, te regalamos deliciosas tortas caseras de camarones. Recuerda, Tasquita el Jardín, en Calle Jesús, celebra su primer aniversario el sábado 22 de marzo con el Día del Pescadito. Y con tu consumición, tortas de camarones. Cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique y Benocas. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza para el sábado 29 de marzo una nueva edición de la carrera por montaña más longeva de la provincia de Cádiz. Un duro recorrido de 17 kilómetros por los parajes más bellos de las serranías de Ubrique y Benocas. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 29 de marzo, cuarta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique Benocaz. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Benocaz, Patronato Municipal de Deportes, Grupo de Rescate del Parque de Bomberos de Ubrique, Policía Local, Centro de Podología y Biomecánica B&G, tus pies en las mejores manos, Terapeuta Manual Juan de, Masajes y Osteopatía, Frutería Carlos, Autoservicios Casacanto, Los Fernandos 2, Autoservicios La Plaza, Peña Taurina Hermanos Borquet, Masajes Pepe Bañón, Club Gym Millennium, Bar La Plaza y Radio Brique. El domingo 23 de marzo, el Partido Andalucista celebra el Día del Partido con un encuentro en el Puerto de Santa María. Por tal motivo, pondrá a disposición de militantes, simpatizantes y público en general un autobús completamente gratis que partirá a las 9 de la mañana desde el Parque Rafael Alberti. Más información y reservas en la sede del Partido Andalucista, en los callejones de 7 a 9 o al teléfono 675-08-0633. Fútbol en Ubrique. 27ª jornada de la segunda provincial gaditana. El Jerez Club Deportivo Fútbol Club visita por primera vez a un Ubrique Unión Deportiva con ganas de dar la sorpresa agradable a su parroquia. El domingo 23 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Venta de entradas en Bar La Bodeguita y Oficina de Turismo. Precio único 3 euros. Partido denominado Día del Club. Menores de 10 años gratis. El domingo 23 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Sunshine beckons to you, and your wings begin to unfold. The thoughts you bring and the songs you sing are gonna keep me from the cold. 6 y 33 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya inmediatamente quedándonos con ese partido que se disputaba al mediodía de ayer domingo en Torrecera, entre Juventud de Torrecera y el Ubrique Unión Deportiva. Un partido en el que el conjunto ubriqueño jugaba pues con ese punto que ya decimos de quizás distraerse un poco ante la debilidad sobre el papel del rival y la cabeza que pues la podía tener en el partido que se juega este domingo ante el líder de la categoría. Pues bien, el partido comenzó con la primera ocasión para el Juventud de Torrecera, que a los 5 minutos mandó un tiro desviado a la portería que ayer defendía David. No tardó en reaccionar el Ubrique Unión Deportiva y en el minuto 9 Mario recuperaba un balón en el centro del campo, se la servía Luis y este asistía desde la banda Montero para hacer el 0-1. Posteriormente Ángel Román y Carlos Gil también dispusieron de alguna clara ocasión y en el minuto 30 el defensa local Burgos tocaba el balón con la mano dentro del área y el árbitro interpretaba o decretaba penalti y expulsión del defensa de Torrecera. Ángel Román lanzaría el penalti y Lolo, el portero local, pararía o detendría en lo que fue la parada sin duda de la mañana. Ellos se acercaban poco a puerta, el Juventud de Torrecera, pero lo poco que lo hacía, pues hacía trabajar a David. En el minuto 39, una nueva internada del Ubrique Unión Deportiva acababa con el 0-2 otra vez, obra de Montero. En el minuto 44, Ángel Román también tuvo una clara ocasión para hacer el 0-3, pero no tuvo puntería. Ya se llegaba al descanso con esa ventaja de 0-2 y en la segunda mitad, en el 48, Montero sacaba una falta cerca de la frontal del área, la sacaba en corto y el centro la rematado por fin por Ángel, que por fin, decimos, lograba su golito. 0-3. Llegarían después las claras ocasiones de Joaquín, de Montero y de Mario, y sobre todo de Dani Chávez en el minuto 65, en el que dispuso de un nuevo lanzamiento desde los 11 metros, pero volvía a fallar, paraba el portero. Un poco antes también tuvo lugar la ocasión más clara de Torrecera en una falta directa, en la que se abría la barrera del Ubrique Unión Deportiva, pero David lograba atajar el balón. En el 70, una buena contra del Ubrique Unión Deportiva terminaba con el gol de Roque, el 0-4, y de ahí hasta el final, pues poco más, tan solo que Ignacio Vega fue expulsado por una fea entrada a Lolo, por lo que el Juventud de Torrecera terminó con nueve jugadores. Vamos a conocer algo más detenidamente lo que dejó el partido de ayer con uno de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, Leandro Izquierdo. Lean, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva victoria de tu equipo, del Ubrique Unión Deportiva, la 14ª ya, ante el penúltimo clasificado en lo que parece que fue un mero trámite para el Ubrique Unión Deportiva. Sí, para a priori el partido era uno de los partidos, como tú has dicho, un poco engañoso, porque en la primera vuelta de la liga los equipos de la zona baja nos planteaban serios problemas y de eso hoy siempre perdíamos, pero como bien has comentado, este Ubrique está más sólido últimamente y la verdad que ellos no nos pusieron muchas dificultades para ganar. La verdad es que ahora transmitís cierta seguridad ante este tipo de rivales que, como tú bien comentas, en la primera vuelta pues no transmitía y había hasta cierta desconfianza cuando se veía un partido sobre el papel asequible, un rival asequible para vosotros, ¿eh? Sí, no sé, la primera vuelta no nos mentalizábamos bien, como bien has dicho, pero ya este Ubrique es otro diferente, que tiene las cosas más claras, sabemos a lo que jugamos, y los partidos fuera de casa es como si jugáramos en casa, ya no jugamos igual, y por ahora todos los partidos de esta segunda vuelta lo hemos ganado. Porque además de lo que estamos comentando, podíamos considerarlo un partido trampa con el equipo, quizá pensando más en el partido de este domingo y sobre todo teniendo casi esa obligación de compensar los tres puntos perdidos ante Guadiaro, ¿no? Hombre, claro, es normal que pensemos un poco así de reojo, miremos al Jerez, pero como ya dije en una ocasión aquí en la radio, nosotros vamos partido a partido. Y nos teníamos primero Torrecera, y cuando el árbitro pita al final ya es cuando pensábamos en el Jerez, que es lo que viene ahora. El partido se os puso muy pronto de cara, ¿no? A los 9 minutos marcaba Montero, y las ocasiones fueron casi todas vuestras, aunque las pocas veces que llegaron ellos me comentan que lo hacían con cierto peligro, ¿no? Sí, al principio empezamos un poco dubitativos, y tuvieron una falta ellos que sacó David bastante bien. Pero ya empezamos, nos asentamos un poquito en el campo, empezamos a tocar la pelota, a triangular, y llegaron los dos goles de Montero, que ya jugamos un poco con más calma. ¿Ellos terminaron con 9? ¿Se emplearon con especial dureza? No, no tanto. La primera parte iban un poco fuertes, sí, a Luis al principio también le dieron en la boca, pero no fueron tan... Fueron un partido duro, pero no sin maldad ninguna. Hubo alguna ocasión así, un poco fea, pero nada malo. Oye, Lean, otros 2 penaltis fallados, 4 penaltis en 2 partidos, ¿qué os pasa? Pues no lo sé, deberíamos de entrenar un poco, pero en esta ocasión, la Iguadero sí pudimos lamentar un poco más, pero en esta ocasión los penaltis no fueron relevantes, no incidieron nada en el resultado, así que no pasa nada, pero yo creo que ya deberíamos de ensayarlos un poco en los entrenamientos, aunque lo hacemos, pero bueno. Hombre, no se echaron en falta por lo que tú comentas, porque se ganó con solvencia, pero claro, muchos partidos se pueden decidir precisamente desde los 11 metros, porque sin ir más lejos, el partido ante el Guadiaro sí se echaron en falta, ¿no? Sí, claro, penalti es un 60-70% deberíamos de meterlo, y estamos teniendo la mala suerte, porque tenemos buenísimos lanzadores, pero el problema es de mala suerte, creo yo. Hemos entrado en esa dinámica negativa, pero yo creo que la vamos a revertir. Sí, eso es lo raro, que tenéis buenos lanzadores, pero bueno, ya decimos, de 3 lanzadores han fallado los 3, tanto Paco como Ángel como Dani en el día de ayer. Bueno, se metís de nuevo en ascenso, e incluso durante algún tiempo estuvisteis segundos clasificados, ¿no? Supongo que sí. Es un buen lugar para recibir al líder. Sí, nos estuvimos la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde, como tú dices, pero como ganó Caño Herrera finalmente, pues nos superó en la tabla. Pero bueno, seguimos ahí en los puestos de ascenso, que es una buena forma de recibir al líder esta semana en casa. ¿Han acompañado también los resultados, no? Sí, parece que sí, porque perdió Chiclana, empató el Puerto, que es nuestro rival más directo ahora mismo, que estamos empatados con ellos, y empató en el Torno. Sabemos que el Torno es un equipo que los campos pequeñitos ponen muy difícil las cosas, porque su campo allí es muy, muy pequeñito, y gracias a Dios pues empató y nos hizo un favor. Bueno, dejando ya este partido, Lean, se está movilizando el club en todos los aspectos, en todos los sentidos, en lo que se espera que sea una fiesta en el Barbadillo este domingo. ¿Cuánto público estimáis que podían darse cita entre ubriqueños y foráneos? Hombre, pues nosotros, desde la directiva y todas las personas que están montadas en el barco, están haciendo un trabajo excelente y estamos moviendo todo lo posible para que aquello sea una fiesta del fútbol. Ya da igual los colores, Ubrique o el que sea, para que aquello parezca un día y para que toda la persona que le guste un poco el fútbol, que se siente ubriqueño, que vaya allí a apoyarnos para que vaya la mayor gente posible. Nosotros hemos estimado que puede haber unas 1.200, 1.500 personas se citen en el Barbadillo el domingo. ¿Vosotros los jugadores cómo afrontáis este duelo ante el Jerez? Pues nosotros con mucha ilusión, porque es un equipo que, como tú has dicho, solo ha dado hasta para 5 puntos, y ya le pusimos las cosas muy complicadas allí en Sapín, y tenemos muchas ganas de jugar este partido, porque es que si lo ganamos vamos a dar un salto en la tabla y vamos a afrontar el resto de temporada con mucha moral. Tú dices, estuviste cerca de dar la campanada allí en Chapín, y ustedes confiáis en que este equipo, este Ubrique Unión Deportiva, puede ganarle a este Jerez, ¿no? Por supuesto, de eso que estuvimos. Mesa tuvo una ocasión en el minuto 90, casi dio en el palo, y yo creo que si luchamos y trabajamos esta semana, tenemos serias posibilidades de ganar. Ayer estuvisteis viendo, no sé si estuvisteis todo el equipo viendo al Jerez. No, estuvo una pequeña parte de la directiva. Ante el Ciudad de Chiclana, 8-1, no sé dónde se le puede meter mano y ante qué hay que tener cuidado de este equipo del Jerez. Hombre, pues ellos vienen con una baja bastante importante, la de Romerito, que es la del central, que es muy peligroso en el juego aéreo y de eso lleva 10, 12 goles. Y ellos no juegan, creemos que no puede jugar, no viene porque está sancionado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol muy serio atrás, siendo duro, agresivo, y arriba nuestros jugadores tienen incluso más calidad que ellos para poder meter más goles. ¿Dónde puede estar la clave del duelo? Pues yo creo que hay que... La verdad es que es bastante complicado, porque el Jerez es un equipo muy difícil, pero la clave está en nosotros, en la confianza que tengamos y nuestra cabeza. No perder nunca los nervios, no perder la concentración, y está en el partido los 90 minutos, no salirnos del partido, ni si nos meten un gol y nos abajo, hay que luchar hasta el final. Hombre, el factor sorpresa se pierde ya seguro, porque en esa segunda el partido de la primera vuelta, pues podíamos decir que ellos nos conocían, pero os conocen ya perfectamente, ¿no? Ya han estado aquí viéndoos, además parece que hay buena relación. Ya, como decimos, descartamos el factor sorpresa. Ellos saben a lo que vienen a Ubrique, ¿no? Claro, ellos saben que Ubrique es un campo muy difícil, donde se han ganado dos equipos, y que saben cómo jugamos porque ya jugamos contra ellos en Chapín, y como has dicho, vino el entrenador Carlos Orú, ha venido varias veces a vernos, ya nos tiene estudiados, pero claro, ahí está el factor sorpresa nuestro, de que nuestro entrenador puede darle un cambio de sistema o sorprender y jugar nuestras bazas. Bueno, la última vez que estuvo Orú fue la semana pasada ante el Guadiaro, que, bueno, partido que perdiste y que a lo mejor pudo tomar buena nota, y esperemos que se quede con esa imagen del Ubrique Unión Deportiva, la del pasado sábado, que aunque sí fue muy voluntarioso, no salieron las cosas, ¿no? No tuvimos la suerte que nos acompañe en otras ocasiones y no quiso entrar la pelota. Además, decimos que una victoria ante este Jerez, además de ser una victoria de prestigio, sería un auténtico golpe de autoridad, porque todos los equipos, o casi todos, esperan que perdáis ante el Jerez, como vosotros también esperáis del resto de equipos que pierdan ante el Jerez. Y son tres puntos con los que casi nadie cuenta. Moralmente, parece que son más de tres puntos, ¿eh? Por supuesto, pero claro, no, como dicen, no dejas de ser tres puntos, pero la victoria es lo que te da una inyección de moral para afrontar el resto de temporada. Y bueno, pues le hemos ganado al Jerez, seguimos arriba, le hemos recortado puntos y estamos ahí luchando. Y son más que tres puntos, por supuesto. Además va a ser una jornada con muchos duelos directos, en la que casi no tenéis nada que perder y sí mucho que ganar, ¿eh? Sí, nos ha acompañado la suerte esta semana, a ver si conseguimos la victoria y los otros equipos no la consiguen. Pues bueno, Lean, mira, aprovecha estos minutos para hacer un llamamiento a los aficionados que acudan ese domingo a las 4:30 y más o menos darle una idea de lo que se pueden encontrar allí. Es decir, pues nosotros vamos a hacer una convivencia desde las 12 de la mañana, donde habrá barra, habrá comida, habrá bebida, una convivencia con la afición del otro equipo. Hemos invitado a los niños de los colegios para que vayan con sus padres, que no es un simple partido de fútbol, que es para pasar un día en familia, con el buen tiempo. Va a haber partidos de fútbol de la cantera del Ubrique en el descanso, y por 3 euros, cualquier persona que le guste un poco el fútbol o se sienta ubriqueño y quiera apoyar a su equipo, lo necesitamos el domingo en el Barbadillo a las 4:30. La fiesta de fútbol, y además que muchos tenemos interés de ver el nuevo Barbadillo lleno, como hace ya muchos años, o más o menos parecido, lleno de público, y que estamos seguros de que van a responder. Lean, pues tan solo queda agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por la victoria de ayer y mucha suerte para este próximo domingo, ¿eh? Venga, muchísimas gracias, un saludo. Gracias, un abrazo, hasta luego. Y nosotros, además de eso, volvemos a insistir en que este partido está fuera de abono, es decir, que es día del club y los socios tendrán que pagar 3 euros menos los menores de 10 años, que entrarán totalmente gratis. Así que el Ubrique Unión Deportiva, para ellos también este partido es tiene mucha ilusión en esa asistencia masiva de público, porque le puede salvar toda una temporada presupuestariamente hablando. Una buena taquilla pues le puede hacer, como decimos, afrontar muchos de los gastos que tiene esta temporada, y no solo esta temporada sino la próxima, arrancar ya con algo en la tesorería del club. Pues bien, eso es lo que vamos a estar centrados sin duda esta semana, porque es el acontecimiento deportivo. Se calcula que entre 500 y 1.000 aficionados jerezistas vendrán al Antonio Barbadillo. Hay que decir que ya se ha dejado notar que ese arreón de la primera parte de la temporada de la afición jerezista ha bajado en cuanto a afluencia de público nos referimos. En la primera vuelta pues se llevan a congregar 4.000, 5.000 espectadores en Chapín, ya esa cifra ha bajado mucho. También tiene que ver que el equipo ya está casi matemáticamente ascendido y también le falta muy poco para llevarse ya el título de liga. Qué bien hubiera venido este partido en la primera vuelta, ¿verdad? Pero bueno, en esta segunda tenemos la ventaja de que va a ser un día perfecto, un día soleado, un día totalmente primaveral, en el que se va a disfrutar sin duda, el que quiera, puede disfrutar de una tarde de fútbol. Ya iremos dando más información a lo largo de la semana con respecto a esas actividades que quiere llevar a cabo el Ubrique Unión Deportiva para agasajar al Jerez y a sus aficionados y como decimos, convertir ese choque, ese partido del domingo en una fiesta del fútbol en Ubrique. Para completar este partido de ayer, que todavía tenemos que cerrar el partido de ayer ante el Juventud de Torrecera, tan solo nos queda recordar las alineaciones, en este caso la del Ubrique Unión Deportiva, con David en la portería, Mario, Leandro, Carlos Gil, Lola, Dani Chávez, Joaquín, Montero, Roque y Ángel. En el minuto 50, Chaqueta sustituía a Luis, en el 60, Barra a Leandro, en el 65, Mecha a Montero y en el 75, Lolo entraba por Roque. Pues eso, digamos, es la ficha técnica de este encuentro que ganó por 0-4 el Ubrique Unión Deportiva. Y lógicamente también tenemos que fijarnos en lo que ocurría en esta segunda provincial gaditana en esta jornada 26ª. Lo comentábamos antes con Leandro, quizás las dos sorpresas del fin de semana que han favorecido sin duda los intereses del Ubrique Unión Deportiva. Primero el Chiclana B, que caía en Cádiz ante el Cádiz 1812 por 3-2. El equipo gaditano, que precisamente no es de los más fuertes de la categoría, esta ha sido su quinta victoria de la temporada, se deshacía de un Chiclana B que, como saben, ha ocupado la mayor parte de la temporada puestos de ascenso y que prácticamente desde que el Ubrique Unión Deportiva venciera en Chiclana, pues salió de ascenso y parece que le está costando volver a esas posiciones privilegiadas. Ahora está a 8 puntos, nada más y nada menos. También puede considerarse sorpresa el empate de la Unión Polideportiva El Puerto ante el Club Deportivo El Torno 2009. Empate a un gol en la jornada de la mañana de ayer, que le viene muy bien al Ubrique Unión Deportiva porque, como bien ha puntualizado Leandro, el rival ahora mismo más directo del Ubrique Unión Deportiva, o más fuerte de esos que están metidos en zona de ascenso, sin contar al Jerez, es la Unión Polideportiva El Puerto, a pesar de estar en cuarta posición, porque es el único de los equipos de ascenso que ha disputado 23 partidos, el resto ha disputado 24. Por lo tanto, ahora mismo tiene ese margen con respecto al Cañorrera y al Ubrique Unión Deportiva en lo que va a ser la lucha por el ascenso. Tiene un margen ahora mismo, 45 puntos, está a 2 del Cañorrera y del Ubrique Unión Deportiva, pero estos tienen que descansar. Por lo tanto, va a haber un par de jornadas en las que va a tener ventaja la Unión Polideportiva El Puerto. Todo lo que sea perder puntos antes de que descanse el Ubrique Unión Deportiva, que pierdan puntos sus rivales, pues le va a venir de perilla al equipo de Mario Casillas para que tenga una situación real, ¿no? Porque ahora mismo podríamos hablar de que, claro, está metido en esa zona de ascenso o en esa tercera posición porque la Unión Polideportiva El Puerto pues le queda un partido pendiente. Si gana ese partido que le queda pendiente para igualar con los otros dos equipos, lógicamente pasaría a esa segunda posición. Son muchas las cábalas y las conjeturas que se pueden hacer a este respecto. Bueno, el resto de la jornada nos dejaba un Atlético Pastores 1, Jerez Balompié 2, Unión Deportiva Bornense 3, Unión Puertorrealeña 1, Club Deportivo Cañorrera 2, San Fernando B 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 8, Ciudad de Chiclana 1, Juventud de Torrecera 0, Ubrique Unión Deportiva 4 y Club Deportivo Guadiaro 4, Federico Mayo B 0. Jerez Deportivo, líder con 67 puntos, 47 en segunda posición, el Club Deportivo Cañorrera, y 45, Ubrique Unión Deportiva y Unión Polideportiva El Puerto. Son los cuatro equipos ahora que están metidos en zona de ascenso. El Club Deportivo Guadiaro es quinto clasificado a 23 puntos del líder. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente en dos jornadas, si el Jerez Deportivo vence, esperemos que no venza por lo menos este próximo domingo, dos, tres jornadas, tendrá asegurado ya el ascenso, no el título de liga, pero el título de liga no lo tendrá asegurado por otra jornada más, digamos, porque ahora mismo está a 23 puntos, como decimos, del quinto, quedan 10 jornadas, 30 puntos en juego, y por lo tanto, perdón, hagan cálculo, pues la semana que viene ya serán en este caso 27 puntos y si consigue la victoria y no puntúa el Guadiaro, por ejemplo, pues prácticamente ya ese ascenso lo tendría garantizado. Tan solo tendría que estar a la espera, es el paso de la jornada, de que se materialice el ascenso y ese título liguero para el Jerez. Pero insistimos, eso es tan solo cuestión de tiempo, porque el Jerez Deportivo está a otro nivel del resto de equipos. Si no nos referimos solo o exclusivamente a lo deportivo, sino en lo estructural. Es una entidad que tiene una estructura, una infraestructura de equipo profesional, de equipo de segunda división, que es prácticamente la que había mantenido el Jerez Deportivo, la categoría que había mantenido el Jerez Deportivo hasta el año pasado, antes de que se ocurriera, ¿no?, o sufriera ese cisma que ha sufrido la entidad jerezista. Bueno, sin enrollarnos más, seguimos con la clasificación. Quinta posición para el Guadiaro, 44 puntos, 43 para el San Fernando B, 39 para el Bornense, 37 para Chiclana B, 36 para el Torno, 36 para el Ciudad de Chiclana, 31 para Unión Puertorrealeña, 24 para Nuevo Guazul, 23 para Atlético Pastores, 19 para el Cádiz 1812 y el Jerez Balompié, 16 para Federico Mayo B, 14 Juventud de Torrecera y 13 puntitos para el colista, que es la Unión Deportiva El Bosque. Próxima jornada, la 27ª. Estos son los duelos, además del consabido Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo. Tenemos un Jerez Balompié Cádiz 1812, el domingo a las 11, encuentro entre equipos de la zona baja. Nuevo Gazul Atlético Pastores a las 4:30, Unión Puertorrealeña, Unión Polideportivo El Puerto. Este puede ser un buen duelo, a ver si el equipo puertorrealeño es capaz de robarle algún punto al conjunto portuense, aprovechando pues ese factor campo, teniendo en cuenta que también la Unión Puertorrealeña ya parece que ha quedado un poquillo descolgada, ¿no? Ha estado siempre ahí en la zona media alta en la lucha por el ascenso, pero ya a estas alturas parece que ha quedado un poco descolgada. Y esperemos que eso no se refleje en este partido y que dé la sorpresa y se lleve la victoria ante el Puerto. También nos podía echar una manita la Unión Deportiva El Bosque, que el domingo a las 12 se mide a la Unión Deportiva Bornense, otro candidato al ascenso en ese duelo de la Sierra de Cádiz. Partido también interesante, Ciudad de Chiclana, Club Deportivo Cañorrera. Dos equipos que también se supone que tienen que estar por la zona alta merodeando, aunque también ha caído mucho el Ciudad de Chiclana, que ahora mismo se sitúa a 9 puntos del ascenso. No es una distancia insalvable, pero ya está. Parece que es lo más distanciado que ha estado en esta perdón, en esta temporada. Y bueno, se va a completar el partido también, la jornada, con un partido súper interesante. El Chiclana B y el Club Deportivo Guadiaro. Un Chiclana B dolido sobre todo con esa derrota en Cádiz. A ver si es capaz también de vencer al Club Deportivo Guadiaro, el rival que ahora mismo persigue al Ubrique Unión Deportiva. Lo tiene pues prácticamente echándole el aliento en el cogote para ocupar un puesto de ascenso. La jornada se completará con Federico Mayo B, Juventud de Torrecera. Y de ahí que nosotros comentábamos, pues ya conociendo estos duelos, que una derrota, bien, se podía esperar o se puede esperar una derrota ante el Jerez Deportivo, lo han hecho casi todos los equipos de la categoría, y además no sería un duro mazazo porque, como hemos visto, hay duelos directos, casi posiblemente, si se dieran los resultados adecuados, podría mantener el ascenso. Si no se dan los resultados adecuados, saldría, pero lo mantendría un punto, una cosa así. Es decir, que una derrota no sería un drama. Pero una victoria, aprovechándose también de esos duelos directos, como decimos, puede ser ya un punto de inflexión y podemos tener un candidato serio al ascenso, habiendo hecho ya lo más difícil. Quedarían 10 jornadas por delante, tendría una situación privilegiada para luchar por el ascenso. Y prácticamente con esos partidos que quedarían en casa, casi que lo tendría en el bolsillo. Pero bueno, son muchas, como decimos, muchas cabalas, muchas las conjeturas que se pueden hacer a estas alturas, teniendo en cuenta ahora mismo la tremenda igualdad que hay en la categoría. Hemos hablado, por ejemplo, del Ciudad de Chiclana, que está a tan solo 9 puntos del ascenso y ya casi lo estamos descartando, y es el 10º clasificado. Así que piensen que para 4 plazas hay 10 equipos luchando por ello, pues ahora mismo todavía tienen que darse ciertas circunstancias para que se asegure, o al menos se forme un grupo de cabeza ya, o se reduzca ese número de candidatos al ascenso a Primera Provincial. Y vámonos ya con el resto de la jornada de lo que hicieron los equipos de Lubrique Unión Deportiva. No obstante, insistimos, esta semana especial atención a ese duelo entre el Lubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Nos quedamos con la categoría senior, segunda provincial, grupo 2 de la segunda provincial juvenil, no senior, sino juvenil. El Lubrique Unión Deportiva vencía este fin de semana al Jerez Industrial por 5-3. Goles de Panadero, Soto, Darío en 2 ocasiones y Pedro Pablo. Nos comentaban que el partido, pues, en el que el conjunto jerezano dio bastante guerra y quizás mostró una imagen que no se corresponde a la posición que ocupa la tabla clasificatoria. Dicen que es un equipo que le gusta jugar bien, un centro del campo que basculaba perfectamente y arriba contaban con un delantero con gran envergadura y además muy habilidoso. Partido, pues, o un rival en este caso que le gustaba jugar bien al fútbol y que sabía a lo que jugaba. Sin embargo, se encontró en Lubrique Unión Deportiva con una tremenda efectividad. La primera media hora del partido ya vencía 3-1, aunque poco después los jerezanos recortaban distancia. Con ese marcador, 3-1, se iban al descanso. 3-0 queremos decir, acortó 3-1, se fueron al descanso. En la segunda mitad, el Lubrique Unión Deportiva arrancó algo despistado y nada más empezar, volvería a marcar el equipo jerezano y a cortar distancia, 3-2, marcador algo peligroso, ante el que el Lubrique Unión Deportiva supo responder con otros 2 goles y llevarse la victoria. Lo más negativo de la tarde, sin duda, del sábado fue la lesión de Antonio Ordóñez, jugador del Lubrique Unión Deportiva, que puede incluso ya perderse lo que resta de temporada. Se partió el cúbito y el radio, se partió los huesos del brazo en una jugada fortuita, él solo, que no hubo ningún roce, ninguna entrada ni nada, fue mala suerte, y por ahora va a tener como mínimo, pues suponemos que para un mes o 2 meses, 6 semanas más o menos, y veremos si en esas 6 semanas pues la recuperación se ha producido. Cuando hablan o escuchan por la tele hablar de las lesiones de los jugadores de fútbol profesional, no son comparables a esta, no la lesión en sí, sino la recuperación. Ahora, por ejemplo, se estima que 6 meses es para la rotura del ligamento interno de la rodilla. Eso le pasa a cualquier jugador juvenil o senior de estas categorías, y sería 1 año y medio por lo menos lo que necesitaría para volver a jugar. Sin que, pues, más o menos con estas roturas pasará igual. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: San José Obrero B 4, Bornense 3, Jerez Distrito Norte 0, Paquete 5, Altillo 1, Sporting de Jerez 8, Nuevajadilla 3, Jerez Deportivo 2, Arcos 5, Pueblo Nuevo B 0. Además, en Nuevajadilla haciendo un favor a Lubrique Unión Deportiva y derrotando al Jerez Deportivo, por lo que aumenta ahora mismo la distancia entre ambos equipos. Y distancia que puede aumentar aún más, y ahora diremos por qué. El líder es Olvera con 49 puntos, 48 Ubrique y Unión Deportiva, eso sí, con un partido más. Los dos metidos en puesto de ascenso directo. En fase de ascenso está el Jerez Deportivo con 43, 38 San José Obrero, y también Pueblo Nuevo B, 36 Nueva Jarilla, 34 Bornense, 34 también tiene el Arcos, 30 Sporting de Jerez, 29 Jerez Industrial B, 25 Gédula Balompié, 23 Torrecera, 22 Paquete, 8 puntitos Jerez Distrito Norte, cierra la tabla Altillo con 0 puntos. Y decíamos esto porque, o lo de antes, lo del Jerez, la distancia con el Jerez, porque este fin de semana se disputará el Jerez Deportivo Ubrique Unión Deportiva. El partido parece que ya tiene hora, será el sábado a las 4:30 de la tarde. Y vámonos con la categoría cadete. El Ubrique Unión Deportiva se reencontraba con la victoria en su regreso a la competición tras la jornada de descanso. Se enfrentaba al líder, la verdad que no lo tuvo muy complicado, vencía por 0-7. Dos goles de Parra, tres de Juanma, otro de Alberto y otro de Quique. Un partido tranquilo ante el colista, fue evidente la diferencia de nivel entre un equipo y otro. En el minuto uno ya se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, pero a partir de aquí parece que el equipo de Paco Villa se relajó en demasía. Y bueno, pues surgieron los fallos, los errores no forzados. Y parece que entraron en esa dinámica de la guerra de los jugadores, de la guerra cada uno por su cuenta. Con digo esa excesiva relajación, el Ubrique Unión Deportiva metió el 0-2 en el minuto 37 y así se fue al descanso. En la segunda mitad, Paco Villa habló con los jugadores en el banquillo, se reorganizó el equipo y comenzó a crear ocasiones, a llegar al área en jugadas de equipo tocando. Y de esta manera, porque no hay otro truco, fueron llegando los goles hasta completar el 0-7 ante el colista. Otro resultado de la jornada, Gédula Balompié 1, Amigos de la Cruz Roja 8, Guadalcacín 3, Veterano Jerez 1, Distrito La Granja B 3, Sporting de Jerez 0 y Atlético en San José 3, La Salle de Jerez 3. No se conoce, no ha trascendido, queremos decir, el partido entre la Divina Pastora B y el Altillo. El Arco, que descansaba este fin de semana, mantiene su liderato con 61 puntos. 51 tiene Guadalcacín, los dos en puesto de ascenso directo. En puesto de liguilla de ascenso está ahora Amigo de la Cruz Roja con 50. Un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, que tiene 47. 42 Distrito La Granja B. 38 el San José Obrero B. 38 también Atlético San José. 30 el Altillo. 22 puntos Divina Pastora B y La Salle de Jerez. 18 Gédula Balompié. 17 Veteranos, 3 Sporting de Jerez y cierra la tabla la Jerezana con 0 puntitos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Guadalcacín, partido que se jugará este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. El rival, queremos decir, del Ubrique Unión Deportiva, insistimos, el Guadalcacín. Y estamos hemos comentado pues eso, que se espera o que ese partido se dispute, como decimos, en el sábado a las 12 ante el conjunto jerezano, lógicamente en el Antonio Barbadillo. Vámonos con la categoría infantil, en la que el Ubrique Unión Deportiva tenía pues enfrente una difícil papeleta, la de vencer al líder de la categoría, al Amigos de la Cruz Roja, un equipo que hasta el momento solo había perdido un partido. Y se llevó la victoria, pero con mucho trabajo, por 1-2 ganaba el conjunto jerezano. El resto de la jornada nos dejaba el Ciudad de Jerez 0, Villamartín 2, La Salle de Jerez 0, Los Naranjos 7, La Jerezana 2, Marianista B 3, Distrito La Granja B 4, Nueva Jarilla 2, Juventud Jerez Industrial 8, Zona Sur 3 y Atlético San José 4, San Benito 2. La clasificación la sigue encabezando Amigos de la Cruz Roja, 59 puntos, 51 para Villamartín, los dos en posiciones de fase de ascenso, 47 Ciudad de Jerez, 45 Atlético San José, 38 Naranjo, 35 Marianistas B, 33 Distrito de la Granja B, 32 La Jerezana, 27 Nueva Jarilla, 24 en la décima posición Ubrique Unión Deportiva, 17 Juventud Jerez Industrial, 15 Zona Sur, 13 San Benito y 7 puntos La Salle de Jerez. Próximo rival, el conjunto jerezano de los Naranjos. Tampoco tuvo suerte, idéntico marcador el del Ubrique Unión Deportiva Levín, caía en casa ante el líder, el Marianista, por 1-2. El partido se puso de cara al Ubrique Unión Deportiva porque a los 15 minutos Fernando Aranda conseguía de falta directa poner el 1-0 en el marcador, aunque 5 minutos después lograban empatar con un gol, con una serie de rebotes, el equipo de Marianista. En esa primera mitad ellos tuvieron más acercamientos al área del Ubrique Unión Deportiva a base de centros laterales que no creaban mucho peligro, no eran ocasiones claras, pero se puede considerar que dominaron esa primera mitad. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva fue un poco mejor que su rival, tuvo 4 o 5 ocasiones en las que pudo adelantarse, pudo meter, no se aprovecharon, y cuando se perdona, pasa lo que pasa, falta de 2 minutos, el equipo de Marianista conseguía el 1-2 gracias a un centro y un remate dentro del área, en un despiste de la defensa ubriqueña, dentro del área pequeña. Un partido muy disputado, muy igualado, y que quizás hubiera tenido como resultado más justo ese empate, pero eso es lo que tienen los equipos líderes, que en esos momentos pues también la suerte los acompaña. La jornada además nos dejaba estos resultados: Flamenco 2, Saltillo 4, La Jerezana 1 y Cobesa Don Bosco 3, Distrito La Granja 2, Amigo de la Cruz Roja 6, Los Naranjos 6, La Salle 3 y La Marquesa 0, Villamartín 6. No trascendió el resultado de Zona Sur Nueva Jarilla ni del Juventud Jerez Industrial San Benito. Marianista líder con 67 puntos, 57 Amigo de la Cruz Roja, los dos ahora en puestos de fase de ascenso, 54 Jerez, 30 La Jerezana, 54 Ubrique Unión Deportiva, queremos decir, en tercera posición, 50 La Jerezana, 49 Altillo, 47 Distrito La Granja, 45 Zona Sur, 39 Icobesa Don Bosco, 31 Los Naranjos, 30 Villamartín, 28 Nueva Jarilla, 28 Flamenco, 22 Jerez Industrial, 13 San Benito, 10 La Salle y 0 puntos La Marquesa. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Nueva Jarilla, partido que se va a disputar el sábado a las 12 del mediodía. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, este sí pudo sacar el partido hacia adelante ante el líder, ante el Marianistas, que también lidera el grupo 8 de la Primera Provincial Benjamín. 4-3 fue el resultado final, 3 goles de Francisco Yucia y otro de Iván. Un partido bueno en el que empezó bien el Ubrique Unión Deportiva presionando arriba no permitir que pudieran sacar el balón jugado desde atrás del equipo rival. Le costó trabajo, pero dos errores del Ubrique Unión Deportiva más su falta de puntería le condenaron en esta primera parte. Y es que 2 pérdidas de balón en el centro del campo se convirtieron en una contra, en 2 contras, en la que el conjunto del Marianista lograba sendos goles. Con 0-2 iban al descanso. En la segunda parte se comenzó igual, presionando arriba. Ellos tuvieron una gran ocasión para poner el 0-3, no la materializaron. Y esto parece que espoleó al Ubrique Unión Deportiva porque en 5 minutos logró meterle 3 goles, darle la vuelta al marcador. Sobre el minuto 20 entraba Iván en el terreno de juego y la primera que tuvo conseguía el 4-2. Aquí ya el Marianista se echó adelante, buscó casi a lo loco intentar equilibrar el resultado, conseguía acortar distancia, pero ya no le dio tiempo a más. Ambos equipos fueron por el partido y esto la verdad que dejó muy buena sensación entre la parroquia porque se vivió un partido muy muy bonito. El resto de la jornada: Juventud Jerez Industrial 3, San Benito 5, La Jerezana 6, La Marquesa 0, Distrito La Granja 3, Amigos de la Cruz Roja 3, Zona Sur 3, Nueva Jarilla 3 y Los Naranjos 1, La Salle 1. Ha sido una jornada de empate sin duda. Marianista y Ubrique Unión Deportiva están metidos en fase de ascenso con 69 puntos, empatados los dos, pero el Ubrique Unión Deportiva con un partido más. 55 tiene La Jerezana y Juventud Jerez Industrial, es decir, 14 puntos por encima tiene el conjunto ubriqueño. Teniendo en cuenta que quedan pues 5 jornadas al Ubrique Unión Deportiva, 5 partidos, podemos considerar que que consiguiendo un empate, consiguiendo un punto en los 5 partidos que quedan, ya tendría asegurada esa segunda posición. 50 puntos tiene Amigos de la Cruz Roja, 49 Nueva Jarilla, 42 Icobesa, 38 Zona Sur, 37 San Benito, 29 Distrito La Granja, 22 Villamartín, 19 La Salle de Jerez, 17 Los Naranjos, 15 Flamenco, 7 La Marquesa, cierra la tabla con 0 puntos Distrito Norte. Próximo rival Nueva Jarilla, también el sábado a las 12 del mediodía en Jerez. Vamos a cerrar nuestro repaso a la competición provincial con escalafones inferiores nos referimos, la derrota del Ubrique Unión Deportiva ante el Gédula por 4-2. La jornada se completó con el Veteranos Jerez 5, Jerez Alternativa 1, San Benito 0, La Jerezana 3 y Florida 3, Pueblo Nuevo La Granja 3. No ha trascendido los resultados del Amigo de la Cruz Roja Zona Sur y del Sporting de Jerez San José Obrero. Veteranos Jerez es líder con 57 puntos, 54 Jerez Alternativa y La Jerezana, 45 Gédula Balompié, 45 tiene también Ubrique Unión Deportiva, 44 Liberación, 38 Pueblo Nuevo La Granja, 23 Paquete, 17 Sporting de Jerez, 17 San José Obrero, 15 puntos tiene el Zona Sur, 11 puntos Florida, 10 puntos San Benito y cierra la tabla con 9 puntos Amigos de la Cruz Roja. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Sporting de Jerez y el partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo el sábado a partir de las 11 de la mañana. También hubo jornada, en este caso la 18ª de la 20ª Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. El conjunto de los Vampiros caía ante Puerto Serrano por 3-1. La jornada se completaba con los Palacios 1, Algarense 1, Cabecense 3, Lebrija 3, Rafilo Morales 8, Juventud de Prado de Rey 1, Construcciones Miguel Bernard de Villamartín 2, Juventud Saluqueña 5, El Valle 5, Balompédica Palaciega 3, Juventud Saluqueña 2, Rafilo Morales 2 y Rafilo Morales 4, Puerto Serrano 1. Como ven, se ha aprovechado para recuperar partidos aplazados. Líder Juventud Saluqueña con 44 puntos, 37 Puerto Serrano y Cabecense, 33 Rafilón Morales, 29 El Valle, 25 Lebrija y Algarense, 24 Juventud de Prado de Rey y Los Palacios, 10 puntos Los Vampiros, 9 puntos Construcciones Miguel Bernal de Villamartín y 6 puntos Balompédica Palaciega. La próxima jornada, la de este fin de semana, nos dejará un Vampiros Rafi Los Morales. Nos quedamos ahora con el fútbol modesto, con el grupo 10 de la tercera división, donde los dos equipos en los que nos centramos este fin de semana consiguieron pues resultados distintos. El Cádiz B perdía ante el Betis B por 3-1 y el Arcos se empataba en Mairena a 2 goles. Resultado que le sirve, en este caso al Cádiz B, no le sirve porque baja, sigue bajando posiciones en la tabla, baja hasta la 11ª posición con 42 puntos, ya se queda a 14 de la fase de ascenso. Mientras que el Arcos sigue en 16ª posición, sumando un puntito más y quizás pues aventajando ahora mismo al Pozo Blanco, que es el equipo que marca el descenso, en 6 puntos. El Arcos recibe el próximo fin de semana al Gerena y el Cádiz B, que soltaba al Betis B, se enfrenta este fin de semana al Sevilla C. En primera andaluza, el Puerto Real empató a 1 con el equipo de la Roteña, mientras que el Tesorillo, como saben, descansaba este fin de semana. En esta categoría el Guadalcacín es líder con 51 puntos, seguido de los Barrios con 47 y la Olímpica Valverdeña con 40. El equipo de Puerto Real, en el que milita el ubriqueño Dani Venegas, es décimo con 28 puntos y el último clasificado es el Tesorillo con 15. La próxima jornada nos deja un Algaida Tesorillo por un lado y por otro un Chiclana Club de Fútbol Puerto Real. En la regional preferente, estos fueron los resultados: Gédula 2, Sanluqueño, Rayo Sanluqueño 0, Villamartín 1, Rivera 1 y Recreativo Portuense 0, Atlético El Gastor 0. Villamartín continúa de líder con 52 puntos, Los Cortijillos 47, Algeciras B 44, mientras que El Gézula es un décimo con 30 y el Atlético El Gastor décimo tercero con 29. Próxima jornada, Atlético El Gastor Barbate, Club Deportivo Gézula, Algeciras B y Balona B, Villamartín. Perdón, y la jornada se completa con la primera provincial, resultados de la 25ª jornada. Por un lado, el Puerto Serrano caía en casa ante el Novo Chiclana por 1-4. El Juventud de Prado de Rey sacaba un empate ante el Club Deportivo Alcalá, empate a 1 gol. Y el Espera caía en Vejer ante el Vejer Balompié por 2-0. De esta manera, la clasificación la encabeza Trebujena, 53, seguido de San José Obrero, 52 y San Bernardo, 50. El primer equipo de la Sierra es el Puerto Serrano, sexta posición con 37 puntos, octava para el Juventud de Prado de Rey con 36 y décimo tercera para Espera con 27. La próxima jornada nos deja un Español Vejer Puerto Serrano, un Espera Sidoña Balompié y un Trebujena Juventud de Prado de Rey. 7:18, estamos fuera de tiempo, nos quedan algunos asuntos que tratar, pero los iremos dejando para la jornada de mañana. Por cierto, también recordar a los aficionados al automovilismo que este próximo fin de semana tendrá lugar la subida al GAR, prueba que va a abrir el Campeonato de Andalucía de montaña. Segunda prueba será este año Estepona, la tercera la subida Ubrique. Con esto nos despedimos, nosotros volvemos mañana en torno a las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.